Bienvenido a Is My Sound, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical dedicada a mostrar el submundo de calidad a todos los oídos inquietos del planeta. Te esperan rutas alternativas en clave de rock, metal y punk en todos sus formatos, conducido por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, un vehículo imprescindible para conocer nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música Is My Sounds. Hoy el viaje musical por el submundo de calidad presume de ser intenso, sin tregua, pero con variedad para que la escucha sea dinámica, como sé que a ti te gusta. Soy Vane Balón y voy a presentarte lo que hoy te espera a bordo de Is My Sounds. Habrá post-rock, craft-punk, heavy rock, groove metal, noise rock y mucho más. Te encuentras en el 10º programa que forma parte de la 3ª temporada. Recuerda que la sede del podcast se encuentra en ismysounds.wordpress.com. Aparte de esta página hay más canales de difusión, iVoox, iTunes, redes sociales de Distrito V como son Facebook, Twitter, MusicAce, Google+, y por supuesto la nueva web de Distrito V, www.distritov.com, estrenada hace 2 semanas aproximadamente con motivo del 4º aniversario. Entra y conoce la nueva imagen, las herramientas de la plataforma, la historia, las colaboraciones, el servicio de redacción. No te lo pierdas. Se ha puesto en marcha este martes en Alicante. ¿Qué pasa si mezclas space rock, stoner rock y hard rock? Que obtienes lo que hacen desde Alicante los integrantes de Horizon. The Last Man in Terminus es el último disco publicado por el grupo y debo decirte que la escucha es una bomba intensa con explosiones compositivas como esta, Last Man. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Existe un sonido especial capaz de sumergirte en lo profundo de la ambigüedad, allí donde los límites no tienen cabida. Hacia esta dirección parten muchos grupos desde hace 2 décadas, logrando atesorar frutos que fueron sembrados previamente en los senderos más vanguardistas. Estamos ahora mismo formando parte de capítulos imprescindibles para comprender la vorágine de la evolución, por supuesto en términos compositivos. Una escisión clara es la del rock instrumental, con dirección hacia el post-rock, muy bien posicionado, por cierto, en muchas almas inquietas que gozamos con la escucha de este tipo de música. Lógicamente, la magnitud de esta etapa no la podemos valorar hasta que hayan pasado 10 o 20 años, pero sí sé que estamos en plena ebullición y creo que tenemos el deber de aplaudir a todos los grupos que ahora mismo en territorio nacional dan vida a la escena, que son muchos y muy buenos. Uno de ellos se llama Le Temps du Loup, desde Madrid. Jauría, su última entrega, es una explosión instrumental que contiene todos los ingredientes para convertirse en una formación esencial dentro de la escena del rock instrumental nacional. El corte Iranian recoge gran parte de la identidad del grupo madrileño. No te olvides de su nombre, Le Temps du Loup. Hay gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, soy Julio del grupo Jale y bueno, soy el vocalista y estamos en Valladolid. Y mando un saludo a todos los oyentes de Is My Sound y darte la enhorabuena, Vane, por esta fantástica iniciativa de Distrito V. Y esta es nuestra pequeña colaboración para todos los oyentes y asiduos de este mundillo de la música con nuestro último trabajo que se titula Grabado a Fuego. 5 temas hechos con muchísimo amor para todos vosotros, todos los oyentes y asiduos de este mundillo. Y Haley espera que os guste y nos vemos en directo. Hablar de la historia musical de cada ciudad, recurres a aquellos grupos que dejaron una huella imborrable de un modo u otro. En Valladolid hay un nombre dentro del heavy rock que empezó en 1984 tocando en un parque versiones de míticos y temas improvisados y que hoy eran los autoestopistas de esta décima entrega del podcast Is My Sounds dentro de la tercera temporada. Se trata del grupo Haley. Es curioso estar hablando de una formación nacida en el mismo año que yo vi la luz. Impone respeto y a la vez alegría porque a pesar de haber estado 15 años inactivos, desde 1994 hasta el 2009, he podido disfrutar de su sonido porque ese año retomaron la actividad musical con cambios en la formación. Desde la nueva etapa han regalado directos y ahora ofrecen un EP bajo el título Grabado a Fuego, en el que sin olvidar ese sonido heavy rock que los caracteriza, han incluido también esencia hard rock para completar la definición musical de Haley. Has disfrutado de la pieza que da nombre al EP, Grabado a Fuego. Sigue Is My Sound en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Yeah. Vámonos a Lyon, Francia. Prepárate para unas dosis elevadas de distorsiones al más puro estilo noise rock fusionado con sludge metal. Lo que un dúo es capaz de hacer si creen lo que hace cala hondo y sorprende, tal vez porque estamos acostumbrados a los convencionalismos, incluso en lo que a formaciones se refiere. Se nos hace raro que una propuesta musical sea realizada por menos de 3 integrantes, pero, señores y señoras, cambiemos el chip, porque están aflorando las opciones de dúos y proyectos unipersonales de calidad. Un ejemplo es el de los franceses Carne. El disco Ville Morgue cuenta con variedad sonora, encontrándote incluso con piezas que duran menos de 2 minutos en clave ambient y crowd rock. Un corte que resume el carácter musical de Carne es We Are the Romanoes. Estás escuchando el podcast Is My Sound. la localidad de Bailén, en Jaén, se ubica el grupo Corbus. Su estilo musical es afín al metal en la denominación extrema, donde caben matices del thrash, groove y death. Han tocado acompañando a grupos como Hamlet. Del EP Virus C he seleccionado Infierno. Ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Actualmente los parajes experimentales están siendo nutridos con grupos poderosos, componiendo bajo los parámetros que ellos mismos se proponen. Esta libertad creativa es la que marca la diferencia y con la que cuentan los granadinos La Paréis. El empaque vanguardista lleva implícito un álbum conceptual que magnifica la propuesta, se llama Voces del Exilio y el origen se encuentra en el verano del 2013. Entonces fueron fichados por el sello canadiense Zegma Beach Records para lanzar este primer trabajo largo. Salió con la colaboración también del sello alemán Manny Jax Records y el español Gato Encerrado Records. El disco vio la luz en febrero de este 2014. Ellos habían grabado previamente un EP de 3 temas autoeditado que obtuvo buenas críticas. Sobre la última entrega, Voces del Exilio, explican lo siguiente. Es un álbum conceptual que tiene el desequilibrio como tema central enmarcado en el árbol de la muerte cabalístico. Es una introspección a los fondos más bajos del ser que se alcanzan al alejarse de todo camino recto. Es una exposición confesional en busca de la catarsis. La música mezcla post-hardcore, post-rock y screamo. Está sonando Requiem. para finalizar este viaje musical, adrenalítico cuanto menos, la canción debe estar a la altura, por eso terminamos la ruta en Castellón de la mano de KLS. Tildados de experimentales, lo suyo es el sonido grindcore que profundiza en expresiones agresivas, cogiendo matices de varios palos compositivos, entre ellos el noise rock, hardcore y mucha identidad crust-punk. Pain es el trabajo que incluye el corte No sé tío, exes cosas, que marca el final de esta ruta. Ya falta poquito para terminar la tercera temporada del podcast Is My Sounds. Solo quedan 2 semanas de emisión, 2 martes más para viajar juntos tú y yo por el submundo musical nacional e internacional. Pero que no cunda el pánico. En 2015 habrá 4ª temporada para la que ya tengo mucha música confirmada. Siempre rock, metal y punk en todos sus formatos para que oídos inquietos como tú y como yo podamos disfrutar conociendo lo que se cuece por el submundo de calidad. Las novedades, todos los programas, los canales de difusión, etcétera, en ismysounds.wordpress.com. El martes que viene te espero para disfrutar del penúltimo episodio de la temporada. Gracias por estar al otro lado. We're gonna make it.